Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, feliz martes 5 de septiembre del 2017. Momento de comenzar nuestras informaciones en estos 30 minutos de Noticias Cultura al Día. Esta servidora, Lisdet Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. En los controles nos acompaña Emmanuel Hitler. Comenzamos las informaciones. Titulares. Este lunes, Canciller Arreaza entregó notas de protesta a embajadores de España, Alemania, Italia y Reino Unido. Informó Jorge Rodríguez, PSV solicitará al CNE cumplimiento de ley en centros electorales atacados por la violencia. Por manejo ilícito de insumos y medicamentos, detenidos 9 trabajadores de Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera. Cultura. Con el Premio Municipal de Danza 2017, Teresa Danza Contemporánea fue galardonada. Con foro hoy Escuela Nacional de Defensa Pública celebra Día Internacional de la Mujer Indígena. Durante 4 jueves consecutivos, Centro Nacional de Historia realizará ciclo de coloquios Bastante Historia Hay Aquí. Durante el mes de septiembre, Teatro Teresa Carreño ofrecerá 4 talleres. Cultura al Día. En rechazo a la intromisión de sus gobiernos en los asuntos internos del país, el canciller de la República, Jorge Arreaza, entregó este lunes notas de protestas a los embajadores de España, Alemania, Italia y Reino Unido. Y este tipo de expresiones son absolutamente impertinentes, son absolutamente ofensivas hacia el funcionamiento de la democracia venezolana y de sus instituciones. El embajador de España, el embajador de Italia, acompañaron al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, a la señora Lilian Tintori, el pasado día sábado, cuando pretendió salir del país aún siendo sujeta de un proceso judicial en Venezuela por hechos públicos, notorios, comunicacionales y admitidos por la señora Tintori. Los países del mundo que quieran colaborar con la democracia venezolana bien pueden hacerlo mediante el apoyo al diálogo nacional y mediante la ayuda que puedan prestar al encuentro entre las partes. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El alcalde del municipio bolivariano Libertador, Jorge Rodríguez, informó que el PSUV solicitará al CNE que los centros electorales en donde no se permitió el voto por actos de violencia en las elecciones del pasado 30 de julio no sean abiertos por el organismo en los próximos comicios regionales previstos para el mes de octubre, en cumplimiento de la ley electoral. Ojo, Consejo Nacional Electoral, los centros de votación que ellos no permitieron que se abrieran por la acción violenta en la elección constituyente del 30 de julio, no se pueden abrir para las elecciones de gobernadores, no señor. Es muy clara la ley electoral en ese sentido. Ellos atacaron los centros de votación, pues esos centros de votación se cerraron para siempre. Formalmente lo vamos a solicitar, que se acostumbren a que no puede haber elecciones buenas y elecciones malas según su conveniencia. Las elecciones son iguales para consultar al pueblo acerca de los temas que el pueblo deba hacer consultado según nuestra constitución. 12:07. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El ministro para la Salud, Luis López, informó la detención de varias personas por presuntamente estar involucradas en el robo de 112 insumos médicos, entre medicamentos y material médico quirúrgico, de la ciudad hospitalaria Dr. Enrique Tejera, ubicado en Valencia, Estado Carabobo. luego de las inspecciones pertinentes, fueron visualizadas en distintas áreas del hospital y en las áreas externas del hospital una buena cantidad de insumos. Aquí tenemos una muestra de los insumos que, en vez de estar en manos de los médicos para estar al servicio del pueblo, resulta que eran vendidos. En este libro agarran aquí y le meten una lista a los pacientes para que traigan los insumos. Resulta que más de la mitad de lo que está en esta lista lo tiene el hospital, es decir, Nicolás Maduro lo compró para que esté al servicio del pueblo de manera gratuita, y estos sinvergüenzas, estos ladrones, llegan y se lo piden a los pacientes. Esto se tiene que acabar, el combate frontal a las mafias, a los corruptos que están robando medicamentos en el sistema de salud, lo vamos a acabar. Cultura. El Consejo del Municipio Bolivariano Libertador otorgó el Premio Municipal de Danza en su mención Mejor Iluminación a Jorge Redondo, encargado de llevar adelante la propuesta técnica de la pieza coreográfica PHI de Teresa Danza Contemporánea. 12:09. Cultura al Día. En el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, a celebrarse hoy 5 de septiembre, la Escuela Nacional de la Defensa Pública, ubicada en la ciudad capital, desarrolla un foro denominado Mujeres Indígenas, Identidad Cultural y Saber Ancestral. La entrada es libre. Cultura al Día, dándole vida a la cultura hecha noticia. Durante 4 jueves consecutivos, desde el próximo 7 de septiembre, el Centro Nacional de Historia y el Instituto de Altos Estudios Hugo Chávez realizarán el coloquio Bastante Historia Hay Aquí, Independencia, Antiimperialismo y Soberanía. Los interesados en participar pueden inscribirse a través del correo electrónico investigacionformacion.cnh@gmail.com, enviando los siguientes datos: nombres, apellido, número telefónico y de identidad. 12:10. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Continuando las actividades conmemorativas por el centenario de la partida física de la insigne pianista Teresa Carreño, el complejo cultural que lleva su nombre ofrece a la población capitalina 4 talleres durante el mes de septiembre. Entre la oferta de talleres programados está el de dibujo de la figura humana, maquillaje teatral profesional y taller intensivo de escritura creativa. Para mayor información pueden consultar el portal web www.teresacarreno.gob.be. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Le damos la más cordial bienvenida a Cultura al Día a nuestro invitado de hoy. Él es Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional de Teatro. Bienvenido, Alfredo. Hoy estaremos tocando varios temas, entre ellos la convocatoria para participar en el Premio Apacuana 2017. Bienvenido a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM. Buenas tardes, un saludo a los usuarios y las usuarias que en este momento nos escuchan. Bueno, sí, tenemos bastantes cosas que anunciar. Bueno, en primer lugar, como tú decías, bueno, estamos en plena apertura de la convocatoria de la tercera edición del Premio Apacuana, un premio que ya ha tenido 2 ediciones muy interesantes, la primera que la ganó Gustavo Ott y la segunda que la ganó Benjamín Vicuña, que bueno, son obras muy interesantes, que una de ellas ya producida por la Compañía Nacional de Teatro, que ha tenido además un recorrido importante y muchísimos éxitos. En este momento está abierta la convocatoria. Toda la información acerca de las particularidades de esta convocatoria están en nuestro sitio web, en www.cnt.gov.be. Allí pueden fácilmente ver las particularidades que tiene esta tercera convocatoria. Por otro lado, bueno, continuamos con la toma del Teatro Nacional por parte de la Compañía Nacional de Teatro con 2 de nuestras obras. Tenemos en los días domingo, ¿Dónde está enterrado Colón?, una obra dirigida y escrita por César Rojas para la Compañía Nacional de Teatro, con unas maravillosas actuaciones de parte del elenco de la compañía. Y sábado y domingo también tenemos a las 3 de la tarde el espectáculo Hotel Kafka, un espectáculo dirigido por Marisol Martínez, allí mismo en el Teatro Nacional. Así que bueno, nosotros continuamos en la toma del Teatro Nacional por parte de la Compañía Nacional de Teatro. Muy bien, Alfredo. Estamos conversando y aprendiendo todo este maravilloso mundo que nos ofrece el teatro. Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional del Teatro. Muchísima información tienes para ofrecernos hoy. También podemos conversar sobre las actividades con Comunicalle. Bueno, Comunicalle, a través del Estado Mayor de Cultura, que la ministra Alejandrina Reyes ha puesto en funcionamiento de nuevo, surgió la necesidad de organizar brigadas de Comunicalle por distintos lugares del país. Y en ese sentido, por supuesto, tomamos la palabra y comenzamos el día miércoles en Los Teques, en una alianza con la Alcaldía de Caracas, el Gobierno, el Gabinete de Cultura y la Red Nacional de Teatro. Vamos a dar inicio a esta primer taller para la creación de la Brigada Comunicalle en Los Teques. Por otro lado, también estamos haciendo algunas articulaciones con Barlovento, y también en Barquisimeto, en el estado Lara, y en Valencia, en el estado Carabobo, de manera de poder tener y tener brigadas de Comunicalle, esta metodología de trabajo que realiza Armando Carías, para todos y todas en los estados de Venezuela. La idea es que podamos, por supuesto, tener más brigadas por todo el país, pero bueno, estamos poco a poco, por supuesto, haciendo articulaciones como un solo gobierno, trabajando para que esta acción que fue solicitada por el Estado Mayor de la Cultura se lleve a cabo a través de uno de los entes del Ministerio de la Cultura. ¿Y de qué manera participan estos jóvenes en Comunicalle con el plan Chambearte? Bueno, Chambearte es una acción que se está realizando, que es distinta a lo que estamos realizando en los estados. Chambearte se está haciendo aquí en Caracas con la creación de una brigada de Comunicalle en Caracas. Están participando aproximadamente unos 30 jóvenes que están recibiendo distintas líneas del teatro del teatro de calle para formar entonces una brigada de ese estilo aquí en Caracas. Eso es lo que tiene que ver con Chambearte, que bueno, que esperamos además que no solo sea en el ámbito del teatro, sino que de pronto más adelante se pueda abrir hacia otras líneas y otras disciplinas también culturales. Muy bien, estamos conversando con Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional de Teatro. ¿Alguna otra cosa que nos quieras complementar, Alfredo? ¿Invitaciones, carteleras que tienen ustedes para este mes de septiembre y las que vienen? Bueno, continuamos entonces con las temporadas en el Teatro Nacional, el Premio Apacuana. Estamos ya organizando el Circuito Nacional de Teatro, ya estamos activados en el oriente del país, también en la zona de los Andes, allí en el Táchira, y en la zona también de Oriente, de Occidente. Bueno, esperamos también el Festival de Teatro de Occidente, que va a ser en el mes de noviembre. Y estamos, por supuesto, también ya en los procesos dentro de la Compañía Nacional de Teatro, en los procesos de ensayo de 5 obras de teatro que vamos a estrenar en los próximos 3 meses. Y, por supuesto, también las ayudas que se van a dar para las coproducciones, que tenemos 3 coproducciones, una en el estado Carabobo, una en el estado Nueva Esparta y una tercera en el estado Lara, que van a ser las coproducciones que desde el Centro Nacional de Teatro vamos a tener este año para ir consolidando además esos trabajos y esos núcleos de trabajo que están haciendo en esos estados. Y los que están interesados para participar en estas propuestas, ¿cómo hacer? ¿Cómo es el tipo de contacto? ¿A dónde dirigirse? Bueno, en nuestra página web, que es www.cnt.gov.be, y en el Twitter CNT Piso Venezuela, y allí tienen toda la información de las distintas actividades que desde el Centro Nacional de Teatro y de la Compañía Nacional de Teatro tenemos para todos y todos los venezolanos. Estamos conversando con Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional de Teatro. Lo tenemos de invitado hoy en Cultura al Día a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Alfredo, ¿cuántos jóvenes se han acercado con esas inquietudes en estos tiempos tan movidos que ha tenido Venezuela para tener esa participación en el teatro, para aprender del teatro? ¿Qué nos puedes ofrecer? Hay una cantidad importante. Si, por ejemplo, tomamos el ejemplo de la gente que fue a audicionar en las audiciones que se hicieron para la Compañía Nacional de Teatro, estamos hablando que más de 200 de los aspirantes eran jóvenes. En los talleres que se realizan, en talleres específicos de una área del teatro, siempre el más del 50% es de jóvenes. Y en ese sentido, tendríamos, si hablamos del teatro, por supuesto, destacar la labor que hace el Movimiento de Teatro para Niños, Niñas y Jóvenes César Regifo, que dirige Pedro Lander, que está por toda Venezuela sembrando el teatro y sembrando además esta nueva forma, además de acercarse al mundo cultural, dándole a esos niños y niñas metodología y dándole además una manera de acercarse a este importante quehacer cultural como lo es el teatro. Bueno, todavía queda muchísimos días de vacaciones y todavía los padres están diciendo, preguntándose, ¿a dónde quieren ir? Quiero ir al teatro, pero aprender a hacer un taller. Quiero ir al teatro para ver una obra. ¿Qué nos ofrece en estos días que quedan de vacaciones? Bueno, tenemos ¿Dónde está enterrado Colón? Los domingos a las 11 de la mañana en el Teatro Nacional. Es una maravillosa obra. Está también, puedo recomendarles, en el circuito de Teatro de Caracas, las distintas obras que presentan a través de Futarte en los teatros de Caracas, en el Teatro Municipal. Está El Agricultor Extraterrestre, que está en el Teatro Bolívar del Movimiento de Teatro para Niñas, Niñas y Jóvenes César Regifo. Y todavía tenemos muchísimas obras que ver en estos días de vacaciones, que para esa información pueden acercarse a la página web de Fundarte, y allí está la información de lo que se programa en el circuito de Teatro de Caracas. Y bueno, por supuesto, reitero la invitación para que vengan a ver Dónde está enterrado Colón los domingos a las 11 de la mañana en el Teatro Nacional. Muy bien, vamos también, Alfredo, a retomar lo que es parte de la información de la convocatoria de cómo participar en el Premio Apacuana 2017. Bueno, como reitero, el Premio Apacuana es un premio dirigido a dramaturgas y dramaturgos venezolanos. Todas las bases, todo lo que se necesita para la solicitud está en las bases que están en la página web www.cnt.gov.be, y es, bueno, un premio que consiste en una aportación metálica y también en la producción de la obra por parte de la Compañía Nacional de Teatro. Así que la invitación es a dramaturgas y dramaturgos a que escriban sus obras en este premio, en esta tercera edición del Premio Apacuana. La temática es proceso liberador, las acciones de paz y cooperación que conduzcan a la búsqueda de nuevos lenguajes y a profundizar la identidad que hoy somos y hacemos para poder lograr lo que queremos en nuestra patria hermosísima. Por ahí va la temática de este premio para el año 2017, Alfredo. Así es, sí. El tema de la profundización, de la investigación sobre identidad, sobre los discursos de paz, sobre los discursos de cooperación, sobre los discursos de cohabitación entre los venezolanos y entre el mundo. Esas deben ser las pautas para las obras que tengan a bien los dramaturgos y dramaturgas colocar para que participen en esta tercera convocatoria del programa del Premio Apacuana. Estamos conversando con Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional del Teatro. Hay muchísimas cosas que ver, muchísimo que aprender de esta área interesantísima de las artes escénicas, el teatro. Alfredo Caldera, ¿qué otra cosa podemos nosotros complementar en estos momentos que estamos en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM en relación al teatro? Que siempre hay gente que tiene esa duda, ese acercamiento, pero tienen esa, ¿cómo se dice?, un poco de miedo de hacer teatro. ¿Qué mensaje le das? Bueno, el teatro como una forma liberadora, además del espíritu, de la forma, bueno, está siempre esperando a que esa parte dramática y o esa parte de la comunicidad que está dentro de cada uno salga adelante. Hay muchísimos talleres de teatro, hay muchísima gente que está en este momento están haciendo acciones de formación para el tema teatral y hay muchísima oferta además en el teatro, no solamente en Caracas, sino también en todas las regiones. Así que bueno, la invitación es a todos y a todas, a que si tienes... Se nos cayó la comunicación, vamos a retomar otra vez contacto con Alfredo Caldera, nuestro invitado de hoy, presidente del Centro Nacional de Teatro, que estaba ofreciendo una información interesantísima relacionada con lo que son actividades, programaciones, talleres y un concurso muy interesante que es el Apacuana 2017. Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional de Teatro. Se nos cayó la comunicación. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Cultura al Día. Estamos haciendo contacto nuevamente. Retomamos la llamada con nuestro invitado Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional de Teatro. Alfredo. Sí, le decía que bueno, que todos aquellos que tengan actitudes para el teatro, que tengan esa visión para la comunidad o también para la parte técnica, para los diseñadores, bueno, hay muchísimos talleres y bueno, y a quienes además quieren hacerlo de manera profesional, por supuesto está la Universidad Experimental de las Artes, que siempre tiene allí a través de la OPSU, por supuesto, la oportunidad de estudiar esta carrera, no solo en Caracas, sino además a través de sus núcleos, en sus núcleos de Portuguesa, en su núcleo de Nueva Esparta o su núcleo de Anzoátegui. Sí, se nos cayó de nuevo la comunicación, el contacto con Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional de Teatro. Son las 12:24, ofrecemos disculpa y las gracias a nuestro invitado de hoy, Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional de Teatro. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. En la coordinación de información, Sinamay González. En Alba, la producción, Ciudad, edición y montaje, James Martínez. En los controles nos acompañó Inmanuel Hitler. Ahora sí, en la locución y conducción, esta servidora, Lizde Ramos. Hasta la próxima emisión, que tengan todos feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó resumen de noticias Cultura al Día. Las 12:25. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Somos Venezuela, somos la aurora que pinta el mar, la huella que hace al andar, la frente de una verdad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Esa sonrisa dice que el sol te da, me gustas más que levantarme tarde. Te sigo amando entre colores del día, eso es pura maravilla. Y te comparo entre puestas de sol, es una pesadilla. En el amor eres como el café, dulce caliente me quitas el sueño y me haces bien. Tú provocas vino, vibra con tu sabor y tu hermosura. Tú provocas vino, vibra con tu sabor y tu hermosura. Tú provocas vino, vibra con tu sabor y tu hermosura. Tú provocas vino, vibra con tu sabor. Amando entre colores del día, esto es pura maravilla. Y te comparo entre puestas de sol, es una pesadilla. En el amor eres como el café, dulce caliente me quitas el sueño y me haces bien.

sonado. Tu trabajo fue sembrado, cultivado y cosechado, y su fruto fue el sabor. Amigo, este cargo es para ti. Te juro que yo estoy lleno de gozo, porque presente siempre estarás y tus valores se mantendrán. Gracias, amigo, por tu lealtad. Acompáñame a cantar. Gózalo, coyote. Hey, amigo, vengo a improvisar. Sonero. Un canto que va a gozar. Sonero. Que tiene sabor a pueblo, a sudor, a caña. Y su ritmo es el tambor. Amigo, vengo a celebrar. Sonero. Este canto es para ti. Sonero. Cuando llega la rumba, pide permiso. Timba, tabaco y ron. Pero que mira son son. Sonero. Pero que mira son son de la loba. Sonero. Lo llamaron el muñeco de la ciudad. Fíjalo yo. Las 12:36. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, expresó su felicitación al gobierno y pueblo de Trinidad y Tobago con motivo de conmemorarse el 55 aniversario de su independencia en un comunicado enviado por el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. La historia nos revela cómo el valiente pueblo trinitense, tras la conformación social de la lucha y la conciencia política, que demostró la importancia de ser un país libre e independiente, sin ataduras coloniales, por lo que el 31 de agosto se erige como una nación soberana, señaló el oficio. En el mensaje se resaltó la firme voluntad de seguir estrechando los profundos vínculos entre nuestras naciones hermanas, enaltecidos por la cooperación, solidaridad y entendimiento recíproco. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Las olas, el azul, un castillo de arena, la luna en tus pupilas, eso soy de ti. Levanta tus manitas y correré a tu lado, blancura de la espuma, luz de los rayos del sol. Las olas, el azul, un castillo de arena, la luna en tus pupilas, eso soy de ti. Levanta tus manitas y correré a tu lado, blancura de la espuma, luz de los rayos del sol. Sueña ese niño chiquitito, que ya es todo un hombrecito, pues comienza a caminar. Muestra sus ojitos de colores, abiertos como las flores, de su boquita.